Estamos en comunicación, como te decía recién, con Claudia Tristán, que es orientadora social de la Escuela César Milstein. Hola Claudia, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Qué tal Claudia? Acá Daniel y Abby te saludan. Bueno, mucho gusto y muchas gracias. Bueno, la idea es poder lograr que vuelva a estar la oficina fiscal física en la Villa Tulumaya, que fue una lucha que costó muchísimos años y que, bueno, arbitrariamente la sacaron. En realidad había un proyecto del municipio que era que estos tótem, que así le llaman a estas computadoras, estuvieran en lugares estratégicos donde la gente no tenía movilidad para llegar a la Villa Tulumaya, y ni lerdos ni perezosos el gobierno aprovechó y sacó la oficina fiscal física de la Villa Tulumaya y puso este tótem, que la verdad que es una cuestión muy despersonalizada. El lugar no cumple con las condiciones, no tiene tres asientos nada más, no tiene ningún personal que sepa explicarte cómo es la situación. Yo me pregunto si una persona va y se descompensa al hacer la denuncia, porque de alguna manera puede evidenciar y volver a poner el trauma en ese momento, ¿quién acompaña? O sea, yo me pasé 4 horas en el lugar sin ser atendida por nadie. Baño, tenía que ir a la terminal. Claudia, mira, te hago una interrupción con todo respeto para aclarar. Sí. Un tótem es algo que está pensado, por ejemplo, para la administración de un edificio donde, por ejemplo, un encargado está en una oficina y se comunica con 3 edificios a la vez a través de un tótem, o sea, para preguntar quién entra, quién sale. Son cosas muy básicas las que se hace a través del tótem. Hacer que la justicia se administre, perdón, a través de un tótem es dificilísimo eso. Ya era difícil con la oficina fiscal física, imagínate con un tótem. una cuestión sumamente complicada, yo te diría de terror, donde uno no, la señal era mala, la persona no me escuchaba, yo tenía que repetir las cosas, no podía explayarme, no podía ver el acta que había hecho para firmarla, un desastre, a tal punto que tuve que volver a concurrir el día martes a la oficina física fiscal en Las Heras. Yo puedo, vivo en Las Heras, no hay problema, pero la complicación que es para la gente de La Valle, ante una situación así, tener que ir a la oficina física de Las Heras. Claro, o sea que, empezando, si no tenés la movilidad, ya la justicia no es igual para todos. Claro, y además que la movilidad acá en La Valle también es una cuestión que hay que ver, porque es terrible la movilidad. Tiene bajas frecuencias, es complicado llegar al centro, es poner palos en la rueda. Y te cuento más, el día que yo estuve para declarar, que estuve para la declaración testimonial, que estuve más de 4 horas, se empezó a juntar gente y cuando la cosa se volvió así tan lerda, la gente empezaba a irse. O sea que corrimos el riesgo que un montón de personas que piensan denunciar situaciones muy problemáticas se van porque el Estado no da respuesta. Claudia, uno pensaría, me parece que sería lo lógico, de que este tipo de diálogos, sea con una persona humana o con un tótem, debe tener el grado de privacidad que el caso requiere. ¿Hay una oficina donde uno pueda hablar sin que los demás te escuchen, sin manteniendo la privacidad de la conversación, o es ahí en una sala de espera donde todos escuchan lo que vos hablas? No, hay una sala de espera con 3 asientos y hay otra salita muy chiquita, sin ventilación, todo cerrado, con el tótem. La oficial de policía me dijo que tenía que dejar la puerta abierta, lo que era imposible dejar la puerta abierta, no solo por esto que vos decís, sino también porque no se escuchaba absolutamente nada si no cerrás la puerta. Igualmente, aunque cerrés la puerta, la gente de afuera estaba enterada de todo lo que yo declaré, porque estaba mi compañera, que iba a ser indagada posteriormente a mí, y escuchó todo. O sea, no, privacidad cero. Esto también se da en la oficina fiscal de Las Heras. Ayer yo fui a ampliar la exposición testimonial y escuché todo lo que dijo en el escritorio de al lado la persona que estaba declarando. A mí me parece que se están vulnerando muchos derechos y que esta puede ser una oportunidad para ver de poder dar un puntapié para cambiar las cosas. De exponernos a los docentes a que vayamos a dar declaración testimonial no nos protege, porque además La Valle es un lugar chico, nos ven, después las familias saben que fuimos nosotras las que activamos el protocolo, se establece una situación bastante compleja después con la familia. Entonces hay que buscarle la forma. ¿Vos te imaginas? Todos los delitos que se denuncian son graves, pero yo me imagino una mujer que está sufriendo violencia de género o tiene una situación dificilísima como todas las que están pasando hoy en día, y ahí va y todo el mundo escucha, incluso el propio victimario puede estar ahí escuchando. Exactamente. Uno, sí, pará, sí, yo me río por no llorar, es así. Sí, la verdad que la situación es muy compleja. En un momento yo estuve desde las 10 de la mañana, no había desayunado porque de la escuela vine, busqué las actas y me fui directamente a la fiscalía, y en un momento manifesté que estaba descompuesta, la oficial de policía no atinó a nada, que a ellos no les correspondían, que eran oficinas distintas, la fiscalía y la comisaría, y me prestaron el baño cuando llamó la doctora que me estaba tomando la testimonial y le exigió al oficial de policía que me prestara el baño. Sí, nadie atinó a decirme, le vamos a tomar la presión a esta señora, que sea, no, nada. Me tuve que volver así, sin firmar, sin terminar la declaración, en muy mal estado, de La Valle a Las Heras. Una desprotección total. Yo pienso, si nos tratan así a los equipos técnicos profesionales, no me quiero imaginar cómo tratan a los vecinos de La Valle. No, claro, y quienes no tienen, digamos, la suficiente... No, porque también hay que ser valiente para hablar con un policía y exigirle algo. A mí la policía me da miedo, ¿viste? Y entonces, ¿te imaginas cómo deben maltratar a las personas? ¿Cómo...? Sí. Debe ser una... Sí, ni hablemos. Y a nadie le corresponde nada. Nadie. No. La tinta, se peleaban por la tinta. O sea, la oficial de policía no me quería imprimir la testimonial porque la tinta correspondía a la comisaría y no correspondía a la parte de la fiscalía. Entonces me decía, lo que pasa es que estos son unos vivos que no ponen nada en el presupuesto. Terrible, verdaderamente terrible, una vergüenza. A ver, vamos a tratar de retomarla. Te cuento que estamos hablando con Claudia Tristán, que es orientadora social de la Escuela César Milstein, del Vergel, y nos está contando lo problemático que es para la gente que vive en la zona de La Valle hacer algún trámite en la justicia debido a que se ha trasladado la oficina fiscal que estaba en La Valle, se ha trasladado a Las Heras, atentis a la distancia en que se fue la oficina fiscal, y en su lugar han instalado 3 tótem para hacer denuncias donde, bueno, la situación es incompatible con una situación de seguridad donde se puede hacer una denuncia. Te cuento que como nos decía Claudia, es imposible, por ejemplo, el anonimato en la denuncia, es imposible... cuidar la privacidad, y es imposible tener algún tipo de servicio en esta situación de hablar con un tótem. Así que ahí retomamos la comunicación con Claudia. Dani, sí, Claudia. Sí, Dani, yo para cerrar, lo que quería decir que desde la escuela, conjuntamente con el equipo directivo que nos ha apoyado mucho en esta situación y el Servicio de Orientación Escolar, nos hemos comunicado con el foro donde participan todas las del municipio de La Valle, que es el Foro Guanacache, que funciona hace muchos años, y conjuntamente vamos a hacer un petitorio a todas las organizaciones de La Valle, que se va a firmar el día miércoles para exigir que vuelva la oficina física a la Villa Tulumaya. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar, Claudia, porque por ahí cualquier desprevenido dice, bueno, esto se quedan solamente en la queja, y la propuesta es esa, Claudia. Claro, la propuesta es resistir. ¿Cómo? Mira, a mí no me queda mucho para jubilarme, me queda un par de años, pero no voy a parar con este tema. Me parece que es fundamental que vuelva a la oficina, entre otras cosas, ¿no? Porque hay muchas cosas en las que tenemos que seguir resistiendo. Pero me parece muy importante seguir insistiendo en esto, que es un derecho para todos los lavallinos. Bueno, Claudia, nosotros te agradecemos desde acá de La Mosquitera la comunicación. Gracias por exponer esta situación. Esto tiene que trascender y tiene que buscar una solución. No solo lo pedimos nosotros, sino también te han mandado unos mensajitos. Si vos me permitiste, los leo. Buen día, compas. Dale, buenísimo. Buen día, compas. Volviendo a sintonizar la radio, descubro que la compañera Claudia nos orienta sobre la situación grave que está transitando la comunidad de La Valle. Abrazos, muchos abrazos para ella y a la comunidad del Vergel, Rodo. Y también tenemos... Es un compañero de trabajo. Ahí está el Rodo. Bueno, me gusta que lo ubiques. Y después tengo otro mensaje. Buenos días, le mando un abrazo a Claudia y en su persona a tantos trabajadores sociales y docentes que llevan a cabo lo difícil que es hacer una denuncia por un caso de vulneración de derechos de las niñeces, de las adolescencias, y por encima ir a poner el cuerpo en eso, te destratan, no hay nadie que te atiende, nadie que explique. Es humillante esta situación para quienes tienen el deber de denunciar y proteger a los más vulnerables. Que vuelva la Fiscalía Física a La Valle, es un mensaje de Silvia Leda. Y se nos cortó la comunicación con la Claudia Tristán. Hola. Sí. Sí. ¿Escuchaste los mensajes? Sí, hermoso, hermoso. Hermoso saber que la comunidad de La Valle va a resistir y que vamos a lograr que vuelva la Fiscalía Física a La Valle. Y agradecerles a ustedes inmensamente por visibilizar. Yo creo que si nos unimos, hacemos más fuerza y podemos. Bueno, Claudia, yo te despido sin antes decirte muchas gracias por lo que hacen en las escuelas, porque lo que hacen los docentes, lo que hacen los equipos de orientación, lo que hacen todas esas comunidades educativas que lo único que buscan es tener una sociedad mejor. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Querida audiencia, ya hablamos con Claudia Tristán, que es orientadora social de la Escuela César Milstein, y esta situación tan problemática que implica el traslado de la oficina fiscal que funcionaba ahí en la Villa Tulumaya, que fue trasladada a la zona de Las Heras, y la instalación de estos tres tótem con los cuales es imposible hablar y ejercer el derecho a la justicia. Así que bueno, ojalá esto se mejore y ojalá esto vuelva a ser como era antes, cuando funcionaba mejor. Ojo con esto de achicar el Estado, porque también ya se sabe que detrás de cada oficina del Estado que se cierra, se están vulnerando cada vez más derechos. Bueno, querida Abby, vamos a un poquito de música y ya seguimos con más en colectivo.